Seguimos en Arequipa, esta vez escuchamos a la banda Antihéroes desde su álbum Super Underground. Escucharemos la canción La Dama. Bendiciones es la canción que nos trae la banda peruana La Inédita. Esta banda se formó el 2020 en Santiago de Chile, se llaman Toto y sus Arpullidos, y desde el EP Severos Problemas Mentales escucharemos el tema Manos Arriba. Pasaron balas. Destino Negro es la canción que nos trae la banda peruana Vaselina. Banda se formó el 2013 en Rosario, Argentina, se llama Ta Madre y nos trae un nuevo tema. La canción es Tempestad. cambio de Mr. Albo al salvar Jorge e inicia esa set musical con novedades. Esto es lo nuevo de El Ruido de mi Cuarto desde Lima, Perú, y el tema es Santadeo. Algo más de Píldora Letal, de su última producción, les traigo el tema Tesoros Invisibles. Razones que me inviten a volver a donde ya no quiero ver. Y mis besos atrapados por el tiempo van cayendo como fuego sobre el mar. Y mis manos que tocaron un día el cielo ahora tiemblan por temer la soledad. Thank you. que a veces quieres llorar. Y tus besos atrapados por el tiempo van cayendo como fuego sobre el mar. Y tus manos que tocaron un día el cielo ahora tiemblan por temer la soledad. Regreso acá a Lima, Perú, y les traigo algo más de la nueva producción de Thom Yorke, y el tema es: me da miedo cuando paso por tu casa porque siento que nos pueden robar. Y el tema es familia. Íbamos en coche al supermercado, planchadas las camisas, brillantes los zapatos. Padre trabajaba, un hombre querido hermano. El día de mi boda no se presentaron. Rezábamos antes de las comidas. Parecíamos una familia. Rezábamos antes de las comidas. Parecíamos una familia. Una familia. Brasil, Punto de Equilibrio, nos trae el tema Mundo Populoso. Vamos con Re Music. Perdidos no meio da multidão, sem saber o que fazer, sem saber a direção. Vagão perdidos no meio da multidão, sem saber o que fazer, sem saber a direção. Nesse mundo tão confuso, precisa concentração pra cumprir o seu propósito com convicção. Desde menino eu já nasci aqui. Nesse mundo tão populoso, muitos não sabem muito bem a direção. Nesse mundo tão populoso, muitos não sabem qual a intenção. Vagão perdidos no meio da multidão, sem saber o que fazer, sem saber a direção. Vagão perdidos no meio da multidão, sem saber o que fazer, sem saber a direção. Nesse mundo tão confuso, precisa concentração pra cumprir o seu propósito com convicção. Tenho convicção que a luz há de brilhar e no coração vai clarear. Desde menino eu já cresci aqui. Sabem muito bem a direção. Nesse mundo tão populoso, muitos não sabem qual a intenção. Esto es mi mejor amigo Scott y su tema es BTV. Mm-hmm. estamos en Lima, Perú. Esto es un poco de rap, viene con Core, con Fide y Nola, y el tema es Exits. Exist, I'm more double cup, breaking low. One hit, my drone, triple six on my own. Que fue, que vio, otro hill se comió. Triple sec with a straw, triple six on my own. Boom, good trip, full whip. Mis hits en el YouTube, let's trip, ask for me. Y yo no sé quién eres tú, ni tu crew, ni la mother que te parió. Estoy en modo legendario, se van ellos o me voy yo. Bomba, me siento Kanye escribiendo Donda. Seguimos chambeando en la sombra. Estamos en el hoyo, en la parte honda. Renazco cuando alguien me nombra. Nada me falta, nada me sobra. Calculada mis maniobras. Estamos en la cancha, soy en la porra. Somos Scotty con Jordan. Un Maserati con Honda, espera que empieza la alfombra. Ninguno tiene mi sombra, es que el pelo cobra. Llevo veneno pa' fobia, freno cualquiera que estorba. Pisando freno, desfreno la gloria. Trazo de pero pita en historia. Esto se lo salió el bitch, ando my shit, so. Exist and more, double cup, breaking low. One hit, my down, triple six, on my own. ¿Qué fue? ¿Qué vio? Otro hit, se escondió. Triple six, we stroke, triple six, on my own. Exist and more, double cup, breaking low. One hit, my down, triple six, on my own. ¿Qué fue? ¿Qué vio? Otro hit, se escondió. Triple six, we stroke, triple six, on my own. Bien, cierro esta set musical con algo sobre Ecuador, lo nuevo de Oponente Interno, y el tema es Eternal. Yeah.

said it's right by myself. And all this is with nobody. I said it's east for myself. And I didn't know what nobody said. In my way. Save your time, leave me be. And I make you fine, even sleep. And I said it's too easy breezy. Alternative takes into thesis. I'll save your time, leave me be. Make you fine with nobody. You're in my way. I'm fucking there.